Marketing List 2. ¿Cómo se comportan los consumidores? How do consumers behave? Tenemos que establecer unas metas comunes. We have to set some common goals. Lo que propones supone bastante reto. What you propose is quite challenging. Esta decisión tendrá un impacto medioambiental. This decision will have an environmental impact. Quiero animar a los clientes a expresar su opinión. I want to encourage customers to express their opinion. Tratamos con organizaciones sin ánimo de lucro. We deal with non-profit organizations. Un cliente es alguien que compra un producto. A customer is someone who buys a product. Un cliente es alguien que compra un servicio. A client is someone who buys a service. Espero que esta solución cubra tus necesidades. I hope this solution meets your needs. El cliente siempre tiene razón. The customer is always right. Las ventas han aumentado en un 30%. Sales have risen 30%. Quiero un desglose de las ventas por regiones. I want a sales breakdown by regions. He sido nombrado jefe de zona. I've been appointed zone manager. Estamos negociando una importante operación. We are negotiating an important transaction. Trabajamos en diferentes segmentos de mercado. We work in different market segments. La gente es muy sensible al precio. The people are very price sensitive. Quiero subir los precios. I want to raise prices. Quiero bajar precios. I want to lower prices. La gente pagará una prima para tener un producto como este. People will pay a premium to have a product like this. Tenemos intención de rechazar la oferta. We plan to reject the offer, turn down the offer. Han cambiado las condiciones en el contrato. They've changed the terms in the contract. El mercado es cada vez más mundial. The market is increasingly global. Los minoristas se están quedando sin stock. The retailers are running out of stock. Tenemos que seguir las nuevas directrices. We have to follow the new guidelines. El arte de vender es verdaderamente un arte. The art of selling is truly an art.